vamos a servir muy seguramente, se van a investigar y muchos les van a servir para no caer en el vacío profundo cuando están en el aula, para poder explicar con seguridad. Entonces digo, la primera cosa es, piensen, si podemos tener la suerte de que vengan esto y que pase algún mapa, porque ustedes mapas no trajeron, tienen un mapa ahí. Y si lo tienen, bueno, fíjense las intendencias. Pero piensen lo siguiente. Primero, ¿qué cosas son las intendencias y cuál es el propósito de las intendencias? La primera cosa que es una intendencia es una organización territorial, digamos, o sobre un territorio se implanta una administración de la monarquía. Esa intendencia es un modelo, se llama intendencia porque en realidad es un modelo de los monarcas franceses para la monarquía nacional francesa y para la etapa de la consolidación del Estado francés y la etapa que implica la conformación del Imperio Mercantil. Aparece ahí como lo grande, estamos hablando de los grandes de la monarquía, ¿no? Se es Inglaterra, Francia, no Alemania, no Italia, sino Inglaterra, Francia, estamos hablando del Atlántico, Inglaterra, Francia, España, Portugal, Holanda, si quieren, ¿de acuerdo? Con diferentes niveles de integración. Con diferentes niveles de integración. En los países holandeses, menos integrados en torno a la monarquía, en los países, en los países protestantes, menos integrados en torno a la monarquía, en los países católicos, más integrados en torno a la monarquía. Pero no porque la Iglesia favorezca la monarquía, sino al contrario, la Iglesia sostiene a los señores feudales, pero la burguesía se asocia a los monarcas, como en el caso francés. Ahora, bueno, no quiero demorarme mucho. Así como la frontera exterior, que estaba poco dibujada, se consolida para conformar lo que es un imperio mercantil, digamos, porque aparece el ejército, la flota, que van a buscar a las colonias, que van a buscar riqueza. Entonces, al mismo tiempo, se debilitan los señoríos hacia adentro, porque aparece el rey, ¿de acuerdo? Como un ejército. Que es un ejército ya profesional, mercenario, un ejército que se le paga. Y el rey, que va eliminando, en el caso francés, va eliminando los señores, lo que consolida son espacios. Espacios que son territorios administrados. ¿Cómo le va, señor? Son territorios administrados. Territorio administrado por un funcionario que se llama intendente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, cuando los Borbones, ¿se acuerdan que es la misma familia? Cuando los Borbones son monarcas de España y dicen, bueno, tenemos que ordenar esto, por una razón simple. En el siglo XVI toda la riqueza sostenía, el desarrollo del imperio español. En el siglo XVII el 50% sostenía la administración, que había crecido muchísimo en América, y el otro 50% podía ser desmontado. Pero a fines del 18 ya la situación era muy crítica. El 80-85% de lo recaudado en América servía para sostener la administración americana. Nada más, era muy poquito lo que se podía tirar a Europa. Entonces hay que reordenarlo. Para reordenarlo se crea el Virreinato del Río de la Plata, pero eso no es suficiente. El Virreinato del Río de la Plata lo que instala es una aduana en el Río de la Plata, instala una posibilidad de defender el Atlántico Sur, instala la presencia de una monarquía firme en un lugar que tiene un gran desarrollo de la ganadería de exportación, pero no resuelve el problema de la administración. Para resolver el problema de la administración, lo que hace la monarquía borbónica es establecer estas unidades que se llaman intendencias. Por eso, miren el mapa, mírenlo, si no lo entienden un pepino. Miren el mapa, vean que es una intendencia, digamos, cómo está dibujada. Y cómo dentro de la intendencia aparecen ciudades. Ciudades, cuidado, si una historia argentina o piensa dar clase en historia argentina, si esto no lo sabe, puede inscribirse en cualquier concurso de soquetería, ¿vieron? De mercería, porque es clave, es elemental, termina diciendo lo que dicen los manuales, pero son poco creíbles, nadie entiende lo que ustedes dicen, porque ustedes tampoco entienden lo que dicen. Y en general, lo que escriben los manuales, salvo que sea Raúl Fracking o algunos otros pocos, nadie sabe de qué está hablando. Repite otros libros. ¿Está claro? Bueno, entonces, vamos a cruzar. Duda, sí, dale. ¿Cómo te llamas? Lionel. ¿Cómo? Lionel. Dale. Sí, o sea, para el siglo XVII, puede considerar la corona española acá como un Estado, teniendo en cuenta que tenía, no. Me parece que tenía estos problemas, no. Es decir, tenía administraciones como una especie de señores, digamos, si se quiere. Sí, nunca escuché una intervención más inteligente de esta. En esta aula, sí, no, no es un estado, pero yo lo mencioné eso, ¿no? No, porque ah, bueno. Yo estaba leyendo y la conclusión que sacaba era... ¿De dónde sacaste eso? ¿Tus propias deducciones? Claro, también del material, ¿no? Está muy bien, pero no es un chiste, está muy bien. Es la pregunta del siglo esa. ¿Por qué llaman? ¿A qué cosa vamos a llamar estado? Claro. No. Es una, es un concepto, es una voz, ¿no? Que remite a una cosa muy contemporánea. Como historiadores, nosotros la podemos usar como periodistas, la podemos usar como divulgadores, como publicistas, no la podemos usar como historiadores. La podemos usar en un panfleto político, la podemos usar de muchísimas maneras, pero como historiadores y en la disciplina no podemos usar esa voz para remitirnos a esto. Está muy bien, exactamente así, no se puede llamar Estado. Estado es, para esa época, digamos, literalmente, Estado es la cancillería del monarca. Estado son las cuentas del reino. Estado puede ser la casa de contratación de Sevilla. Es una contabilidad, una contaduría, pero no es un Estado. ¿De acuerdo? Excelente. Y no me la pienso. Cuando dije que no podía hacer cosas inteligentes, no era para que lo tomaran en serio. Lo que yo quiero que entiendan es, hasta acá, ¿qué es una intendencia? La intendencia, la primera cosa, escríbanla. Intendencia, escriban, es una provincia. La intendencia es el equivalente a provincia. Aquello que los Borbones le llaman intendencia, efectivamente le llaman intendencia porque dice Real Ordenanza de Intendencia y organiza el territorio del Real Torre de la Plata en intendencia. Pero el término que viene del Imperio Romano, de la dominación romana, se llama provincia. Se llama provincia porque es gobernada por un poder casi consular, de un poder militar o un poder. Cada intendencia de esta está gobernada por un intendente, pero ese intendente tiene un poder militar, es un militar de carrera, y tiene un segundo que es un hombre administrador o de leyes, que es la misma cosa. O al revés. Tiene un titular, un intendente, que es administrador, digamos, abogado, ¿no? Y tiene un segundo que es militar. ¿Cuál es la función de la intendencia? La función de la intendencia es la recaudación. La intendencia que es la unidad administrativa que debe concentrar la recaudación, eso es clave. Si una entidad central no recauda, no puede financiar ningún recurso que sea, por ejemplo, de seguridad, de tener individuos dispuestos a transportar caballos, individuos dispuestos a ir a buscar sal, individuos dispuestos a realizar arreos, individuos dispuestos a combatir o confrontar con los aborígenes, individuos dispuestos a hacer funciones que hoy llamaríamos de Estado. Entonces, las recaudaciones son centrales. Si uno lo mira en el mapa, tampoco anotando. Si uno lo mira en el mapa, se van a dar cuenta que las intendencias lo que reúnen son una cantidad que no es igual en cada intendencia de pueblos, de ciudades de ciudades, yo iba a decir recién de ciudades estado, pero como grosería para que la piensen en términos de la historia de Grecia, de la historia antigua. ¿Se acuerdan de ciudades estado? Bueno, esto es más o menos parecido. Es un pueblo que se gobierna con una autoridad que en general es la de los más vecinos. No, no hay un señor feudal porque en América no, los monarcas no lo permitieron. No hay nobleza, salvo en los primeros del siglo XVI y primera parte del XVII, en Salta o en lo que hoy es Bolivia. Y después se eliminan todos esos títulos. Entonces, los más vecinos, las juntas de vecinos, y constituidos en qué? En el centro gubernamental de América. El centro gubernamental de América, como en España, ¿cuál es? ¿Qué institución es? No, una menor, menor, la unidad inicial. La primera. El cabildo, no se olviden, por favor. De ahí empieza todo. Digamos, del cabildo empieza todo. Si ustedes hicieron. No, perdón. ¿Cuándo hace el medio? Piensen en el reino y en aquello que se llama regnum, reino y reino, ¿no? El reino, como el monarca, la corona, ¿no? ¿Cómo se llama el libro ese de los dos? La corona, ¿no? No, no, no. Bueno, no importa. Ni con todo el equipo de asesores, como cuando voy a Consejo Superior con todo. Bueno, el reino y el reino, las monarquías, todas las monarquías europeas, no estamos hablando del mundo, nosotros estamos acostumbrados a pensar el mundo desde Occidente, ¿sí? Y parece que todo lo otro no es el mundo, y somos una pequeña parte de la población. En realidad, cuando vamos a buscar Oriente, nos damos cuenta que ahí hay millones de individuos que no saben lo que decimos, ni les importa. Ahora saben bastante más de lo que decimos, ¿no? Pero digo, el mundo es el mundo occidental. El mundo occidental es Europa occidental, que es la de capital originario, la que conquista América, y América. Es Europa occidental y América. Ese es el mundo occidental, el mundo atlántico. No hay otro mundo occidental. América es la primera que se conforma al modelo europeo. ¿Se entiende ahí? Bueno, vuelvo a la intendencia y vuelvo al cabildo. Estas ciudades que uno las llama como ciudades-estado, pero para poder explicar algo parecido a esto, son en realidad, tienen un gobierno que el cabildo. ¿De acuerdo? Quedan encerradas dentro de cada intendencia varias de estas ciudades que tienen cabildos. Ahora, la que esté más cerca de la ruta de la plata, la que esté más cerca del circuito de la tacita de plata, digamos, de Jujuy o de Salta a Buenos Aires, o de Buenos Aires a Cuyo, va a ser la cabecera, recuerden lo que les voy a decir, la cabecera recaudadora, la cabecera de la recaudación fiscal. Digamos, no pueden ser todas esas ciudades, hay una, es la cabecera. Esta cabecera se desarrolla justamente como cabeza fiscal de la intendencia. ¿Cuál es el problema de la reforma borbónica? Al principio le da una fuerza fenomenal a la concentración de poder del monarca. Sobre el final del siglo XVIII se van a producir determinadas crisis, ¿no? Y la crisis tiene que ver también con las crisis económicas, con la crisis de circulación y con todos los problemas que hay en la península. ¿De acuerdo? Entonces allí los problemas de las ciudades que tienen cabildo, uno puede llamarlas también ciudades cabildo, con sus cabeceras se van acentuando. Aquí está Sobre el dibujo de la diócesis, digamos, de la iglesia católica. Esto es muy importante porque los primeros que caminan y que organizan a los pueblos en esta tarea de dominación de los aborígenes o de los naturales son naturalmente los clérigos. Y los primeros que ofician de jueces, como jueces pedáneos, como jueces civiles, ante demandas, especialmente domésticas, son los curas. Y ellos están puestos sobre, digamos, se asientan sobre regiones. Y no son regiones de una llanura, como puede ocurrir con Buenos Aires y el sur patagónico, sino que son regiones que están cruzadas por montañas, por valles, y que tienen una casi determinante condición geográfica. Entonces dice, bueno, esta es una región, ¿de acuerdo? Y se puede controlar de esta determinada manera. Y entonces ahí o se puede controlar, digo bien, o se puede administrar el servicio pastoral, ahí lo estoy diciendo de otra manera, estoy diciendo lo mismo que dije antes, se puede controlar o se puede administrar el servicio pastoral hasta acá, después yo no puedo hacer más. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, sobre eso se asienta la intendencia. Si ustedes se fijan, no sé si sí. Si no lo tienen los más, sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Flavia. En esta ciudad la intendencia sobre la población, ¿es también una de las políticas para aumentar el poder? Yo me voy a preguntar, este curso va a tener más de dos chicos inteligentes. me pongo a estudiar. Es excelente la pregunta, es excelente, porque en realidad los Borbones combaten, primero, los Borbones no son los austrias, es evidente, ¿no?, que tienen una corona y la iglesia en el mismo nivel. Los Borbones vienen de una Francia que ha supeditado, por eso que la Francia del Norte o el Norte francés es protestante, y de ahí la guerra de religión. Los Borbones, cuando llegan a América, no le hace ninguna gracia que haya pueblos que se manejen por sí porque debilitan el proceso de integración del territorio. Y menos gracia le hace que los príncipes de la iglesia en cada lugar, digamos, los obispados tengan tanto poder sobre esos, ¿cómo se llama?, vecinos principales. Digamos, conforman la vecindad principal. consolida la vecina principal. Entonces esta idea del intendente es esta, es un intendente administrador que poco tiene que ver con la iglesia y que poco tiene que ver con los cabildos. Le viene a sustraer el poder. ¿Entiendes, Fabián? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Ahí voy a tomar una idea para que ustedes la piensen, porque tampoco la tienen de los textos, y además brillantes economistas, qué sé yo, historiadores de historia económica y economistas en la actualidad, suelen confundir el punto porque omiten, y ahí está muy bien la primera pregunta que me hizo, ¿cómo es el nombre? Me cuesta enormemente, estoy muy viejo, antes me acordaba los nombres, pero bueno. La idea es que hay un circuito que siempre transita los curas, el servicio pastoral, el mismo lo han transitado los naturales para llevar los bienes, el mismo lo van a transitar los comerciantes, que es lo que a nosotros nos interesa. Hay un circuito que hacen los comerciantes, que está hecho sobre el camino real, el camino de los que ellos llaman indios. Está claro, pero ese es un circuito privado, es un circuito mercantil. A lo sumo es el mismo circuito pastoral, circuito que conforma la diócesis. Pero ¿qué es lo que quiero decir? ¿Para qué pusieron la intendencia? En este orden de preguntas, para que el funcionario capture la recaudación de ese circuito. Por eso la jurisdicción es la región, y ahí van a poner funcionarios. ¿Qué quiero decir? Por ahí pasan los pastores, por ahí llegan los rebaños, por ahí llegan las manadas, por ahí llegan las mulas, por ahí pasan las carretas. Allí tenemos recaudadores. Ese es el poder de policía de la monarquía. ¿Se entiende? Entonces, esto es una intendencia. Arranca por ahí. ¿Qué captura el erario público para poder producir su servicio? La otra cosa es que, con la captura de esa recaudación, se van a pagar el poder de policía, digamos. ¿Quiénes son los que conforman? Que tienen que ver con la milicia y... Este es un previo a todas las informaciones. ¿Cuál era la intendencia para que vos puedas tomar esa? Ah, perdón. Estas son las votaciones en el registro de diciembre. No, sí, está diciendo. ¿Qué quiere la intendencia para que vos demostres que está haciendo las actividades claro, del espacio? Fíjense aquí una cosa. Estas son las antiguas gobernaciones. Y ahí van a ver, observado, pero si lo ven en los mapas, se van a dar cuenta, lo que yo les estoy diciendo es redondelito, Mendoza, por ejemplo, el regimiento de Mendoza, bueno, las diferentes ciudades de Cabildo. Estas ciudades de Cabildo tienen prácticamente toda la autoridad gubernamental. Y se gobierna con una suerte de estado, de situación aislada. Y fíjense que nosotros estamos hablando de Cochabamba, de Charca, de Chuquisaca, de Santa Cruz de la Sierra, de La Paz. Todo eso va a ser también jurisdicción de una audiencia, la audiencia de Charca. Prácticamente Bolivia. Eso es Bolivia. ¿De acuerdo? Hoy. Esto no se desprende de la Argentina, se lo decía en la primera clase, sino que eso pertenece a un territorio único que se va desmembrando con diferentes proyectos y se consolida como se llega al presente. Pero Bolivia se desprende de la Argentina tanto como la Argentina se ha desprendido de Bolivia. Y yo no veo que haya un discurso en Bolivia que la Argentina le pertenezca a Bolivia. Es un discurso anacrónico y absurdo. y con aire de imperialista de la generación del 80. Cuando ven la independencia, que son las marcas que adentro tiene, fíjense que la más fuerte es la intendencia de Córdoba, que incluso que tiene dentro de sí a La Rioja y que cubre todo el camino que sería la ruta 7 que pasa de Buenos Aires a Chile, ¿no? Directamente va a Cuyo, pasa de Buenos Aires a Chile. Córdoba es central en el armado, siempre fue central, no solo porque es mediterráneo, que está en el centro, sino en el armado del poder de la burguesía porteña. Se lo disputa, se lo van a encontrar en la historia argentina, se van a encontrar a José María Paz enfrentado a Rosas, por ejemplo, Marco Paz, ¿no? Y se van a encontrar a Bustos enfrentado a Rivadavia, a Zarratea de Rivadavia, permanentemente. Pero le está disputando, como en el siglo XIX también, le está disputando a Córdoba, a Buenos Aires, a través de los enormes servicios que ha dado Córdoba a la construcción de ese espacio político que impide que los chilenos, digamos, que Chile, que la burguesía chilena, que la burguesía santiaguina se apropie de los excedentes del comercio trasandino. ¿Se entiende por qué? Porque Cuyo pertenece primero a durante el siglo XVI, pertenece a Chile. Y después pasa al Gran Río de la Plata. Y ahí Córdoba es trascendente, porque va a impedir, a succionar parte de los excedentes que fuera de ese comercio. Porque es clave el comercio atlántico, es clave en el Pacífico y es clave el comercio del Pacífico y es clave el comercio del Atlántico. Es mucho más fuerte e intenso el comercio del Atlántico, pues el comercio directamente con Europa. El Pacífico es más costoso. El Pacífico tiene el comercio con el norte americano, ahí va a producir un salto en el 33 cuando se descubre el oro de California. Pleno momento del rosismo, ¿no? La fiebre del oro en California produce un desarrollo del comercio pacífico y termina con la guerra de Chile, Perú y Bolivia a propósito de la famosa guerra del Guano, ¿no? Que le quita el espacio marítimo a Bolivia. Bueno, pero si ustedes se fijan en cada una de las intendencias, tiene al interior de cada una de las intendencias estos antiguos pueblos. Es importante también aquí la de Salta, que Salta, después de la revolución, va a ser Salta de Tucumán. Tiene a Salta como capital, tiene a Tucumán, tiene a Jujuy, tiene a Santiago del Estero y tiene a Catamarca. Tiene otra ciudad cabildo que ahí no está y que nunca pudo ser provincia, porque todas las ciudades cabildo fueron provincias, menos esta que está en Salta. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? Orán, la ciudad cabildo que no logra, y las otras ciudades que hoy están perteneciendo a Bolivia son las que sin embargo firman la independencia del siglo XVI, pero que como a la burguesía porteña no les interesa el comercio con ellas, porque llega hasta la Tacita de Plata, llega hasta Jujuy, y de ahí es muy difícil, de ahí se puede hacer como una frontera de metal y como una frontera del circuito mercantil. Ahí a los comerciantes de Buenos Aires no hacen más negocio, digamos, pasar por la díganme si lo confundo mucho, pero a la burguesía porteña, el atravesar la larguísima quebrada con bienes no le resulta apropiado para hacer un buen negocio. Por lo tanto, el mercado está determinando la configuración de lo que va a ser posteriormente el Estado Nacional. ¿Se entiende? Digamos, eso ustedes teóricamente lo pueden ver en trabajos sobre de historia económica, sobre mercado y nación, que son más contemporáneos, ¿no? Ahí la dinámica es la burguesía portuaria, la burguesía de Buenos Aires. Y yo lo que quiero que ustedes vean para definir, porque si no, no más allá de lo que tienen que decir en el examen, que aprendan lo siguiente. Hay siempre un circuito, o mejor dicho, dos circuitos que transitan por los mismos lugares, el mercantil y el fiscal. Si no, pregúntenle a Chegaray, el mercantil y el fiscal. Entonces, la historia de la burguesía en el mundo. No es que vayan uno por un lado y otro por el otro, no. El fiscal va detrás del circuito de comercio para apropiarse de la renta excedente. ¿Está? Por lo tanto, la intendencia tiene doble finalidad: el control militar y el control fiscal. Subsumen ahí, como bien dijeron, me parece que Flavia, el poder de la iglesia, el poder jurisdiccional de la iglesia, y debilita el poder de los cabildos. ¿Se entiende? Y voy a tratar el fenómeno político a propósito de las intendencias y la situación española. Cuando en próximas clases aborde el tema de la supremacía del capital mercantil, que es muy interesante para el caso Maltés, yo creo que es muy interesante, seguramente ustedes cuando desarrollen lecturas y qué sé yo, en buena hora lo podrán discutir. Para mí, yo creo que es muy interesante. En un país que defino ya, estoy profundamente convencido que nuestro país tiene una burguesía que nunca privilegió la producción por encima de la circulación, porque en realidad hizo pudo proveerse una sólida acumulación de capital a través de la circulación, de la exportación, y a través del Estado, la realiza en el puerto. Por eso es que el Estado moderno, está permanentemente sobre la exportación más que sobre la importación. Eso yo se los voy a contar. Porque ahí es la parte de los negocios, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Si nuestro país se hubiese desarrollado con una preeminencia en la producción, nosotros no basaríamos todo nuestro crecimiento en sustitución de capital, sino en la exportación de bienes de capital. Y eso no ha sido así. seguimos privilegiando la exportación de productos primarios. Ahora, olvidémonos de los estados, sino qué clase de burguesía tenemos. Y es una burguesía que privilegia que el primer financista de sus negocios sea nuestro bolsillo. Parasitario. A veces muy dinámica en muchos sectores. Lo había sido parasitaria hasta ahora en la tierra, pero ahora tiene un dinamismo fenomenal. Es más parasitaria en el negocio financiero, y seguro. Pero también está en una época en la que vos decís, uy, ¿qué novedad hay? Si en toda Europa es lo mismo, o en Estados Unidos es lo mismo, y el capitalismo entra en crisis, esta última crisis es por... Sí, pero no es lo mismo en todo lado. No. Pero digo, sí. este parasitismo de la burguesía financiera es característico, ¿no? Pero en el caso argentino, fíjense ustedes que toda la historia es más o menos así. Digamos, hay que llevar, esto después lo explico, no es lo que voy a explicar ahora. Hay que llevar un esclavo negro, que entra de contrabando, o una vaca, hasta y una pieza de tela hasta donde se pueda vender mejor y perder de alguna manera unas monedas. ¿Cuándo se cambia? Cuando se encuentra una moneda de plata o una moneda de oro. Esa moneda de oro se embolsa, se trae a Buenos Aires y se negocia en Buenos Aires por el afán del gobierno central de comprar herramientas, armas o cualquier otra cosa para avanzar sobre el territorio o para la lucha contra los naturales, para ocupar territorio, para generar... Bueno, esto es siempre así. Y esto da una preeminencia también de la situación inflacionaria. Solo el Estado podrá financiarse a través de una leve o voluptuosa inflación. Pero el primer financista somos nosotros, porque el exportador cobra en la plata fuerte, ¿no? Cobra en dólares, o cobra en yuan, o cobra en lo que puede, en libra. Pero el trabajador cobra en pesos. Es decir, el trabajador se endeuda en yuan, en realidad, o se endeuda en dólares. ¿Se entiende? No. La situación inflacionaria, ¿qué quiere decir? Nosotros cobramos peso, pero nuestro peso vale 5 dólares, o vale 7, perdón, un dólar vale 5 pesos, o un yuan vale 7 pesos, o una libra vale 7 pesos. El primer financista de la clase que va a acumular somos nosotros. Eso casi siempre fue el clave de la historia argentina. Ahora, el negocio no está mal si aparece luego una autoridad por encima que dice, bueno, esto vuelve de esta manera y lo devuelve. Lo que pasa es que no siempre ocurre en todas las etapas. Bueno, pero esto lo vamos a ver más adelante. Yo lo que quiero que vean hasta que me vaya es la crisis de la revolución, porque si no uno está mucho tiempo acá y no quiere estar mucho tiempo anclado en esta etapa. La crisis revolucionaria, la imagen construida desde Mitre, es la imagen de una burguesía muy lúcida. Su característica o su personaje principal es Belgrano. Una burguesía que quería hacer la revolución, porque además tenía el destino manifiesto. Todos los mitos de los orígenes están construidos de esa manera. Sucre, Bolívar, ¿no? San Martín, ¿no? Los personajes, sí. Una pregunta así, digamos, de la revolución. ¿Se puede considerar a esta clase como burguesa? Por la forma de la explotación del trabajo y demás. Yo te diría que vos podés usar el término burguesía si lo aplicás a una burguesía mercantil, no a una burguesía capitalista. Porque hay, pero esto es lo que yo digo desde el punto de vista de la teoría de la economía clásica, fundamentalmente a partir de... Si hay alguien que yo considero absolutamente necesario y fundamental para estudiar el origen del capitalismo y estas categorías es Marx, no para todas las cosas, ¿eh? No para el Estado, para análisis del Estado, no. Pero sí para esto. Marx, bueno, al principio, ¿por qué te digo? Es una burguesía mercantil. Y entonces hay colegas prestigiosos que hablan de una burguesía que la explotación es capitalista. ¿Y qué es capitalista? Porque hay mercado. ¿Y qué es capitalista? Porque hay salario. ¿Y qué es capitalista? Porque hay contrato. Pero contrato, salario y mercado estaba con los romanos. Y Marx lo dice claramente. No es que el salario no implica que haya capitalismo. El contrato en sí no implica que haya capitalismo. Y la burguesía no es burguesía capitalista hasta que el capitalismo se convierta en sistema. Pero así no lo haya dicho Marx. Él lo explica. El capitalismo penetra las relaciones de producción. Claro, él dice, ¿por qué es así? Porque la clave de todas las relaciones de producción está sentada en el contrato y en el salario. Ahí es el momento, pero no antes. Y te digo, toda la economía de este periodo es una economía que se maneja, es una economía que se asienta en moneda, pero se maneja con un régimen de compensación de saldos. No hay moneda. Y al mismo tiempo no se basa las relaciones en salario ni en un contrato escrito. Para eso necesitas un hombre, no una mujer, eso es muy moderno, un hombre mayor de edad que sea igual a todos los otros hombres. Ese es el fenómeno de la burguesía y del derecho burgués desde Napoleón a esta parte, del Código Civil Burgués. Eso cambia a fines del siglo pasado y ahora más intensamente. Pero ese es otro problema. Volvemos. Es otro problema, vuelvo en otras clases. Cuando hablemos de la aduana de Buenos Aires y el interior, me parece más bien. Muy complicado esto, ¿no? Son muy inteligentes los que están vendiendo la culpa. Sí. ¿No? Me parece. Bueno, vamos a dejar planteado la revolución. A propósito de lo que planteamos de los cabildos. Todo el sistema de cabildos y la monarquía es el mismo en América, en Portugal y en España. ¿Qué quiere decir? Hay un nexo que ustedes no pueden olvidar. El monarca tiene una relación con cada uno de los pueblos a través de los cabildos. Y los cabildos son los que tienen la relación directa con los vecinos. Y son los que dicen quiénes son vecinos y quiénes no son nada. Estos que no son nada son los lobos entre las ovejas, los zorros en el gallinero, aquellos que caminan, que van errando y que van itinerando y que van a ser considerados vagos, mal entretenidos o gauchos. Caucho tiene un matiz, es otra cosa también, ¿no? Pero eso es clave. Entonces, el asunto está en los vecinos. ¿Quién es la voz de todo el territorio frente al monarca? El cabildo. Por lo tanto, ustedes tienen aquí los cabildos subsumidos dentro de la intendencia. No es lo mismo para los austrias que para los borbones. Cuando llegan los borbones, es obvio que le han dado una categoría menor. ¿Sí o no? Porque se han metido bajo una intendencia. Ahora, se produce la captura de los reyes de España, los episodios que uno tiene que mirar, ¿no? Y finalmente de Fernandito, el hijo del rey Carlos IV. Y entonces, prácticamente la corona española se derrumba. ¿Se acuerdan? La corona española se derrumba como un montón de castillitos, como un castillito de naipes. Se derrumba. Y se derrumba y aparecen las juntas populares de todos lados, en España, en América, en todos lados aparecen las juntas. En el caso del virreinato Río de la Plata, esto es determinante, La primera junta de gobierno, esa que se forma en procedimiento, ¿no?, manda inmediatamente a cada uno de los cabildos, a cada uno de los cabildos, ¿cuál es la novedad? No lo manda a la intendencia, manda a cada uno de los cabildos y les dice cuál es su actitud frente a la soberanía que se está interpelando. ¿Qué van a encontrar en los libros? Esta idea de que había un contrato, que el poder, bueno, emana de Dios y cae en el pueblo, recae en el pueblo, en esta sociedad de rey y pueblo, ¿no? Eso está interpretado así porque la neoscolástica lo toma así, pero esto es tradicional en el occidente, es lo que yo decía antes, rey, reino. Hay una cosa que se equilibra, ¿no? Alguien es rey, pero no puede ser rey a costa de llevarse por delante a todo el reino. Bueno, en cada lugar tiene matices. Acá no hay matices, los reyes no están. Entonces la Junta Popular le dice, se terminó el contrato. Se terminó el contrato, la soberanía de quién es, de los cabildos. ¿Dónde recaen los cabildos? Los Arturo, quiero irme subrayando esto. Cuando se derrumba la corona española, que están presos, aparecen en toda la península y en América juntas populares. Estas juntas populares están formadas por los más vecinos, digamos, los mejores vecinos o los mejores hombres, que son esos vecinos que tienen raigambre, que tienen prestigio, que tienen plata, que tienen posiciones en los cabildos. ¿De acuerdo? Está gobernada por sacerdotes, está gobernada por algunas personas notables de diferentes rangos. Esas son las juntas, están integradas, perdón. Esas juntas son las que resumen la soberanía, son las que tienen, son las depositarias de la soberanía. El problema es que la junta nuestra, la junta revolucionaria, le envía a todos los cabildos y le pregunta cuál es su posición frente a. ¿Qué quiere decir? Le transfiere la soberanía. ¿De acuerdo? Eso es el 27 de mayo. La circular del 27 de mayo. Y eso es central. Porque los cabildos la reciben. Y dice, bueno, la soberanía está acá. Todo lo demás, las guerras civiles, hasta la conformación del Estado moderno, y diría más, pero no quiero avanzar, a 1901, o el problema de la coparticipación que hoy tiene Scioli con el resto del país, bueno, tiene que ver con esto. Un Estado que se ha ido apropiando de porciones importantes de soberanía. Pero todo lo que se llama la guerra civil, entre 1810, todo lo que nosotros conocemos como la etapa revolucionaria y las guerras civiles en la Argentina, entre 1810 y 1820, y con otros matices, entre el 20 y el 52, tienen que ver con esto. ¿De cuánta soberanía se apropia el gobierno central de las provincias? ¿De cuánta soberanía de las provincias se apropia? ¿Se entiende? Y esto es lo que define el país. Define el país porque hay momentos en que hay lo que hoy son nuevos estados que no toleran esta apropiación y pueden configurar con su fuerza propio estado y configurar otro estado. Por supuesto, aliado a Inglaterra, casi fundamentalmente a Inglaterra, en menos, con menos incidencia Francia y Estados Unidos. O sea que no cambiemos reclama, se asume. Los cabildos dicen, bueno, nosotros asumimos la soberanía, ¿por qué? Porque la Junta que reemplaza al rey nos pregunta qué hacemos y le tenemos que mandar diputados, que efectivamente no son diputados. Hay cabildos como el de Soriano, un cabildo muy chiquito, el rey de Uruguay, que dice, bueno, no, no, pero no manda diputados si tenían por ahí sí Salta, sí Jujuy, sí Orán, sí Catamarca, todos ellos van mandando diputados. los que mandan diputados ahí están en conflicto. Cuando se introduce el proceso revolucionario, preguntan todos, ¿y por qué tenemos que pertenecer a una provincia y no tener autonomía? Todo el ciclo, entre 1810 y 1820, es un ciclo de guerras, de lo que llaman guerras civiles, pero son guerras por la autonomía. Y en 1820 va a ocurrir la misma cosa que ocurrió con la monarquía española, ocurre con el directorio. Se derrumba el directorio, se derrumba el gobierno central y aparecen las provincias que nosotros conocemos con una enorme autonomía. Sobre esto voy a volver, porque ojo, esta estamos tratando el tema de las primeras 13 provincias. La 14 es en la época de Balcarce, que es Jujuy. Y las otras son muy posteriores y cuando nosotros son contemporáneas, absolutamente contemporáneas, son del siglo XX, son los famosos territorios nacionales, y cuando nosotros llegamos al aula, normalmente todas esas no las conocemos, no tenemos ni idea. Entonces todos esos procesos hay que marcarlos bien. Árbitros, están todos. ¿Es posible que vengan en el centro de esto? Entonces jugamos visitantes siempre acá. No, no, no, ¿quedará muy feo dormir ese? No, sí. Y es una persona ya adulta. No, porque cuando uno es viejo es impune, ¿viste? Dice, mirá, se volvió el abuelo, dice. Como allá la edad te permite algunas cosas que siendo joven no podés. Entonces se queda, no, que está medio ceñido el nono. Entonces vos dormís. Claro. Para que puedan buscar bibliografía y orientar lectura. Lo primero que empezó a tirar las puntas, y que es algo que le interesa profundizar, es esta cuestión del comercio y la finanza, ¿no? La cuestión, ¿no? La fiscalidad. Y esta cuestión que pone diferencia entre los ingresos a la producción y al comercio. Hay una mirada y una historiografía que lo analiza bien, y en términos generales ustedes tienen la lectura para lo que es el siglo XVIII. Durante el periodo revolucionario que se va a abrir del 10 al 20, se van a encontrar cambios, pero todavía sigue funcionando, por ejemplo, impuestos que van a ser de cuño colonial. Hay un aspecto que va demostrando hacia el cambio cuando comienza la campaña polaresca, la revolución ganadera o la revinculación hacia el libre comercio a partir de 1869 y el comercio de lo que es la cuestión del Atlántico. Los temas, textos clásicos que uno puede tomar como el Perín, la mirada y el quiebre hacia el interior de Claramonte con el clásico trabajo se tiene la asignatura. El otro tema que el otro autor que representa es como para tener la reorganización de ese espacio colonial y los quiebres de estos vínculos comerciales, que analiza también el problema del quiebre político. Entonces decía, el trabajo de Alperín, el de Azadurián, trabajo clásico que lo van a encontrar en la bibliografía, no lo van a encontrar en la bibliografía, es, y lo señalo porque está en la bibliografía general y hay veces que Carlos retoma este tema y no da el autor, es Mirón Bourgin, y que después lo retoman todos los nuevos trabajos que analizaron la cuestión del comercio y la fiscalidad en las provincias. Hay trabajos, alguna bibliografía avanzó algo sobre el tema de Palomeque, en la cuestión de Córdoba, para ver el peso. No quiero entrar en la problemática de decir cómo juegan las exportaciones, qué va a financiar el puerto de Buenos Aires hacia el interior, si es por la importación o la exportación, el debate entre qué actividad mercantil va o no a estar relacionado con la producción, y el problema de las categorías ocupacionales, bibliografía clásica como la de más reciente como la de Sollantieri, el grupo de Mar del Plata de Gir, donde analizan categorías, después del 20 en adelante, categorías ocupacionales, para entender comerciante, pequeño comerciante, gran comerciante, si se desvincula o no el grupo inglés, si estos comerciantes van a financiar o no actividades productivas, y se van a encontrar con trabajos como los de Hellman, que retoman la contribución directa en el periodo rosista, todo vinculado a esto, ¿no? El comercio, la fiscalización, los recursos de este Estado. El tema es qué Estado. El tema es qué Estado y cómo es estos aparatos provinciales o instituciones que van a ser los que van a recaudar. ¿Y quiénes son los que van a recaudar? Otra de las categorías que es aceptada es hablar de empresarios o de redes empresariales, como los trabajos también clásicos de Zacarías Moutoquia, que parten de todo lo que es el periodo colonial y después de las redes. O Hellman, que analiza el caso de Domingo Pérez y el de Belgrano, ¿no? Las cartas y una mirada desde estos comerciantes y las redes familiares, los vínculos entre otras actividades. Tiro esta bibliografía y para que ustedes periodicen y traten de escuchar a Carlos, porque a veces va muy para adelante y deja baches. Entonces, tengan en cuenta este tema, el cambio con el libre comercio, la crisis y la caída, por lo que es el periodo de transición entre el antiguo régimen y los gobiernos republicanos y las autonomías provinciales, que van a desarticular un espacio, que hay trabajos al respecto, vuelvo a decir, el de Alperín, el de Chiaramonte, el clásico trabajo de Azadurian, ¿no? Que muestra, este lo tienen que haber leído en una Americana 2, el de Sempas Azadurian, ¿o no? ¿Lo pensaron? Que muestra el quiebre y los nuevos circuitos comerciales. Y después los trabajos de Zacarías Montoquia, los de Hellman, los de Roberta Smith, para Entre Ríos, que van a trabajar desde 1820 al 50 y al 60. Pocos han trabajado sobre el comercio rural. Es uno de los temas donde todavía hay investigaciones al respecto. Tanto el trabajo de Hellman, que ha producido sobre la revolución directa, son en todo, y varios producciones nuevas, retoman el trabajo este clásico que le decía de Mirón Bourgin, que es del 50 y pico. Y un trabajo, a lo mejor después, luego clásico del 67 de Steber, que muestra los cambios y los problemas de la contribución directa, cómo se percibían, quiénes se les iban a tributar. Cómo, para tirar la línea, que cuando lo escuchen otra vez y se retomen los temas, ustedes vayan buscando la línea de bibliografía. No quiero dar yo la clase porque la va a dar largo, pero me parecía interesante tirarle la línea o la hoja de material. ¿Es clara o les parece? ¿Sí o no? El clave o el tema central es la plata potosina, la desvinculación con la economía del norte, la reorientación de las economías, y como para preguntarse, ¿qué? Todos los productos que entran por Buenos Aires dejan dinero, o todos los productos que salen son los que le van a dejar dinero a la aduana, esos cambios es hasta que yo tenga el crecimiento del cuero o de la expansión ganadera. Piensen que algo cambia en este primer momento. Primero tengo la entrada de materia del libre comercio, y eso va a ser una fuente y dejar sentado el punto central de Buenos Aires, que va a ser histórico a lo largo de toda la historia argentina, ¿no? Porque Buenos Aires es su relación con las provincias, con las antiguas intendencias, ciudades cabildos, ciudades cabeceras y más luego provincias, ¿no? De las provincias intendenciales a las autonomías provinciales. En el tema que señalaba Carlos sobre que iba a volver del proceso revolucionario, creo que es central leer con atención el artículo de Guerra, ¿sí? Que analiza esta cuestión de la retrovención de la ciudadanía, además del de Nueva Historia y el capítulo que dirige Noemí, ¿no? El capítulo que escribe Noemí Goldman y que hace un repaso de todos los procesos y los gobiernos revolucionarios y el problema de la retrovención de la ciudadanía, y etcétera, etcétera, y todas las cuestiones políticas. El texto de Guerra me parece central porque pone en juego las Cortes de 1812, Cortes de Cádiz, el problema de la construcción de su identidad política de sus ciudadanos, si es singular o plural, cuando reconvierte y vuelve la soberanía a los cabildos y al pueblo, plantea una problemática para el espacio, el ex espacio virreinal y la participación o no y la representación política. Sobre lo que a mí me asignaron era para que hablara del misterio, algo medio feo que es, ¿no? Porque hablar de lo que uno hace y su propia producción es como medio, sí, no sabe, a mí no me sabe mucho. Y bueno, yo dije tal cosa en la página tal, produce dice tal otra, es como... Hay que tener mucho ego, no me sale a mí. ¿Qué quiere que le diga? No me da. Por lo tanto, yo le voy a tirar las líneas de un planteo. En el programa que va a dejar Romy, la fotocopiadora, está la biografía. Me gustaría que la leyeran. Esa es la cita del libro. Obviamente, espero que lo termine. Pero bueno, si no lo leen, yo le voy a preguntar algo que escribí en el final, no me da la cara, pero bueno. Tampoco digan barbaridades, digan, Nesco lo dice otra cosa, Nesco por favor no lo digan, porque dicen, no, esto no lo dice. Bueno, paso entonces a la cuestión que Carlos quiere que yo componga en esta obra que me dijo. La cuestión de la frontera, yo algo les había anticipado la clase pasada, ¿no? La cuestión de Buenos Aires, la gobernabilidad, la cuestión de las milicias, las relaciones y los grupos con los indígenas, y nada, todo ese universo. Mi planteo central es el siguiente. Yo señalo que desde, podríamos poner unos mapas, pero ya los tienen presentes y los fotocopiaron, desde la Fundación de Buenos Aires, la gobernación y el régimen de intendencia, el espacio está asegurado bajo una representación política, un dominio español, pero se encuentra disputado por pueblos originarios, y que esas relaciones con esos grupos indígenas no siempre es bélica y no siempre es pacífica, y para el siglo XVIII, digo yo, a partir de un análisis secuencial de los contactos en la frontera, pude argumentar que no tengo una historia colonial separada entre un periodo conflictivo, un periodo de guerra y un periodo de paz, como la historiografía solía retomar citando a Carlos Mayo, que señala un mayor problema de conflictividad desde 1736 a 1814, donde se produce la creación de fuertes y fortines, las tres compañías de blandengues y el mayor periodo, según los autores, de malones, saqueos a las estancias, pérdida de ganado. Yo, analizando secuencialmente los contactos desde la provincia de Buenos Aires y viendo el comportamiento de distintas parcialidades indígenas y analizando las relaciones en la frontera del río Cuarto y el río Quinto, los diferentes grupos indígenas que se relacionaban en distintos lugares, tienen ubicado el mapa en la cabeza, ¿no? Tienen las fotocopias acá, los mapas que están, que hay, están la mayoría de los que yo mostré en el mapa. Los ranqueles, por ejemplo, son los que atacan y malolean más para Buenos Aires, y viceversa con los grupos de Huelches y Pampas. En la frontera bonaerense son los que van a tener mayor conflictividad con los pobladores de avance de la frontera de Río Cuarto, lo que es Córdoba. Entonces, en este planteo que digo, bueno, hay un conflicto, pero también hay una complementariedad, porque hay un intercambio, que es lo que mostraba yo en algunos documentos la clase pasada. Solicitan permiso para vender ponchos, un circuito y una relación económica importante, porque estos ponchos son producidos desde el interior de la sociedad indígena y no paga al cabala. Y este comercio se va a articular entre las autoridades de los fuertes, y hay veces que tengo autoridades en el cabildo, en un momento el virrey, en otro los gobernadores, que están al tanto, otras veces no. Entonces, en un planteo digo que esta presencia ese enemigo político, que por momentos es un aliado político, porque hay determinadas parcialidades que se comprometen y defienden a los fuertes contra otras parcialidades, y hay acuerdos y hay pactos. Desde 1742 en adelante no cesaron los tratados, y los de carácter más institucional los voy a encontrar en la Argentina 2, digamos, para ustedes, ¿no? Del 62 hasta casi el 1870, y en adelante los tratados con los indígenas. Los primeros acuerdos y los tratados se reconocen la nacionalidad y la identidad soberana de estos grupos indígenas, se acuerdan de no atacar, de protegerse contra otras parcialidades indígenas, y se les permite, se les concede la posibilidad de comerciar. Hay parcialidades que permiten, o cada tanto, pasan por los fuertes y vienen a comerciar a Buenos Aires. Hoy sale aguardiente, armas, platería, lo que veíamos en las imágenes que recuerdan en Paulo. El tema que no paga impuesto no significa que no sea lucrativo. Significa que hay una parte importante de los ingresos que quedan en las pulperías, en los pulperos volantes, sujetos coloniales, siglo XVIII. Y uno después lo podemos ver en Rosas, pero ahora no quiero contarles ni Tapalqué ni lo que pasó con Rosas, porque no llegamos, recién estamos en el periodo revolucionario. Entonces prefiero contarles hasta ahí quiénes son estos actores y algunos ejemplos históricos. Estos sujetos no solamente conocen el circuito comercial, sino que participan en el cabildo, son hacendados, participan en los viajes a Salinas, son sujetos destacados en el ámbito del gobierno local. Partí de un estudio de caso como Luján, por el cabildo, porque es cabecera de toda la fuerza defensiva, la coerción de la violencia, que es punto central cuando se cae un Estado. Entonces, en un proceso de reconvención de la ciudadanía, en un espacio rural y en una campaña, yo me encuentro con sujetos que han participado en el ámbito rural, pero tienen una participación en el ámbito local, en el ámbito de la ciudad de Cabildo. Estos sujetos, que uno los puede contar como Pinazo, recuerda que se los mencioné la semana pasada, había arrancado como cabo de las milicias, pulpero de Escobar, termina siendo hacendado, cabildante y comandante general de todas las fronteras. Hay otros casos como Cheve, como Julián Caña, en lo que es todo el cordón de lo que va a ser la campaña durante 1816, 1818, 1820, si uno sigue pensando la provincia de Buenos Aires y el crecimiento del espacio ganadero, ¿no? El espacio ganadero va a ir creciendo a medida que es un avance que se disputa con el otro. Algunas parcialidades, algunos grupos van a quedar relacionados y subsumidos ya dentro de la región, y hay otros nuevos grupos, como los coroganos o los araucanos, que a partir de 1820 en adelante y de 30, van a tener una mayor presencia. Algunos van a negociar, otros van a estar de enemigos, y otros van a participar más activamente de un negocio pacífico. Negocio pacífico que tiene su raigambre en la época de la colonia. Entonces, si leen mi trabajo, se van a encontrar con relatos, con fuentes, con categorías de análisis que está planteando pensar la gobernabilidad en un espacio en construcción y el desarrollo y el surgimiento de autoridades locales. Yo no me paro en un espacio de análisis y puedo encontrar un Estado fuerte colonial que conoce, articula, tiene el último dominio de la violencia, sino que me encuentro con sujetos que suman autoridad y construyen con su poder en el espacio local. Y esos mismos sujetos son los que van a seguir participando en la política después de mí. Lo puedo pensar para otras ciudades cabildos, para otros espacios de frontera, en este quiebre de las intendencias. Entonces, si yo tengo que decir en función de cuáles son los temas para leer la bibliografía que está asignada de mi clase de hoy, es leerlo en función de poner sujeto, poner vida, ampliar la problemática en aquello que dice que Aramonte, bueno, la identidad es de la ciudad. La identidad, tengo una identidad latinoamericana, tengo una identidad del pago y de la ciudad. Y pensar cómo construye el poder y cómo y quiénes son los que gobiernan. Desmitificar un poco ese juego de tengo de manual, ¿no? ¿Quién compone el cabildo? ¿Por qué llega Rosa? ¿Quién era Rivadavia? ¿Cómo me manejo Quiroga? Los Paz, digo, son sujetos donde la construcción y las relaciones económicas, sociales y políticas por momentos pasan por relaciones de parentesco, y en esto vuelvo sobre el texto de Mutoquía, o sea, las redes personales y las redes familiares a la hora de hablar esas figuras de grandes negocios y a la hora de pensar qué tipo de burguesía tengo, si son empresarios, qué tipo de burguesía, qué tipo de autoridades, cómo se defienden, digo, qué tipo de uso y coerción de la violencia tengo. Y el otro punto es tratar que se imaginen los gobiernos, las ciudades cabildo, y salir de la historia argentina que todo pasa por el Cabildo de Buenos Aires. Que todo tiene una historia sobre el Cabildo de Buenos Aires o sobre los anchorenses. Y el otro punto que me parece central, o que por lo menos lo doy a entender ya directamente a las conclusiones, varios de trabajo. La frontera la determinan estados, ¿no? Eso es lo que tenemos aprendido. Nosotros tenemos un proceso de construcción de un estado X, porque se desarma un espacio virreinal, se desarma un régimen de intendencia, y tengo fuertemente situaciones de frontera y de relaciones. Estas situaciones, con esta particularidad de autoridades locales que detentan el uso de la violencia, que se destacan en este medio muy particular, en el periodo del siglo XVIII, vecinos rurales, porque tienen, como mejor casa los han, pero tienen su residencia en la campaña, viven en la campaña y participan en política. Ese tipo de relaciones en este espacio no determina las particularidades de la construcción del Estado argentino. Eso es lo que yo me pregunto. La particularidad de las relaciones fronterizas no determina cierta particularidad de las autoridades y las relaciones que se van a entablar o van a ser el origen del Estado. Desde las autonomías provinciales hasta algunas figuras un tanto paternalistas de un Estado con figuras políticas que tienen un claro tinte paternalista, ¿o no? no abiertamente, sino que lo digo en algunos momentos. Es una pregunta para hacer, ¿no? La frontera, o estas relaciones fronterizas a lo largo de la historia argentina, ¿no influyeron en la construcción del Estado? Porque siempre arrancamos al revés. El Estado se consolida en la década del 80, cuando se avanza sobre el territorio y se establece una soberanía única del ciudadano. Pero de hecho, desde 1580 hasta 1880, tengo relaciones con otros. Tengo gobiernos locales. Tengo avances de pobladores que saben hacer muy buenos negocios con los indígenas. Y participan a veces en esos mandatos. E intervienen y crecen en situaciones económicas personales. Uno de los últimos casos es el estudio de la tesis esta que voy a mirar, es el de Antonio Galarza, que toma desde 1780 el crecimiento de Chascomús hasta 1850 y mira esto, lo del comercio, la fiscalidad, las relaciones con los indígenas interétnicas, las situaciones comerciales, que el problema es que no se puede cuantificar, pero sí sigue el personaje entre su participación política, su participación económica y la construcción característica de Chascomús. Y digo Chascomús porque es uno de los casos típicos que va a tomar al Perú, ¿no? Como un caso. Contrario, parece. No. El otro de los artículos que tienen para leer es el de intercambio comercial alternativo. Y en este artículo estoy planteando el problema del comercio, la acumulación de la moneda, el problema del circulante, los distintos bienes que pueden ser moneda en sí mismos y la complejidad de las relaciones y cómo se satisfacen las necesidades básicas en un espacio donde, mirado desde fines del siglo XVIII hasta bien entrado el siglo XIX, tengo acceso a los recursos. No tengo la clara coerción económica para vender la fuerza de trabajo. Si durante el siglo XVIII me estoy planteando un intercambio mercantil alternativo, sujetos que se van y que vienen de las tolderías, en caso, digo, para componer un poco más el trabajo o lo que ustedes van a leer, de lo de la mano de obra de hoy, de Carlos Mayo, de la frontera abierta. Y la pregunta que hoy le hacían a Carlos, burguesía, ¿cómo miro burguesía y en qué contexto me paro? Digo, está claro que no tengo coerción económica en la campaña. Tengo plena coerción económica. Tengo todavía, pero bien entrado después del 13 y del 16, algunos esclavos que entran por Bahía Blanca de contrabando. Tengo acceso a los recursos. Tengo un problema con el asunto de la mano de obra. Y sumado, como este caso, a si aquel pequeño productor, chacarero, labrador, que puede vender el maíz o que compra poncho, es arrendatario o no arrendatario, si está cerca o no en una zona de frontera, y ese sujeto también, ese que está, ese que yo escribo en la campaña y en Luján, es parte también de aquello que pretende Caravaglia, Gelman, Mayo, a partir de estudios de caso, analizar el problema de la mano de obra. El problema, porque tú van a ver ustedes que toma fuentes y estudios concretos. No van a ver en todo caso lo va a salir a Mayo o mí. Entonces, me parece que ese trabajo es como poner esto, poner qué es lo que tengo en relaciones y cuáles son las actividades y las posibilidades para satisfacer las necesidades básicas de los pobladores de la campaña. Y desmitificar esa cuestión de los indios musculosos y la por y las nativas blancas, ¿no? Y los bárbaros salvajes, y que son sujetos pasivos, que no saben hacer política, que no saben negociar, y que se dejan dominar. Son actores políticos. si yo pudiera elegir, hubiese elegido para que lean, pero no decido yo, porque hay la cátedra, y él me dijo, bueno, si me haga lo tuyo. Me hubiese gustado que se leyera un texto de Carla Manara, o sobre el problema de los revolucionarios o del ejército realista con la huida de las trincheras. El problema entre los realistas también fue un problema que se cruzó desde la cordillera y participaron grupos indígenas que además había españoles que participaban y estaban politizados, ¿no? Desde la zona del sur del Arauco pasaron hasta Bogotá. Digo, pasa mucho más allá de es el bárbaro salvaje y nada, y eso. Pobrecito, vamos a enseñarle a hablar y escribir y no saber, claro. A tal es el punto que ustedes googlean un libro nuevo, que un libro que lo acabaron de subir, pero que tiene ya unos 3, 4, 5 años, Ojeda Pajés, sobre cartas mapuches, ponen cartas mapuches, digo, para que lo miren, la correspondencia de cartas mapuches durante todo el periodo del 50, 45, 42 en adelante, la escritura, la diplomacia. Pensar por qué se llama la Confederación. Hay un vínculo político y económico que no es menor. Y a veces la historiografía argentina ha pecado en esto, en mirar solamente Buenos Aires, el interior, Córdoba, el problema de paz y el problema de la frontera ha sido un tema para los antropólogos o los historiadores. Pero ya esto desde el 85, con la primera cátedra del CDC, 86, con el primer texto de Mandrini en antropología, ha corrido mucha agua bajo el puente. Digamos que es un tema reconocido ya, es un campo historiográfico reconocido en lo que es historia. Me refería entonces al artículo de Comercio Cautivo 8, el de Argelia. El otro texto que van a encontrar es sobre la condición de los indígenas, pero aquellos que perdieron en todo caso su soberanía y están hacia el interior o perdieron los vínculos con las comunidades. Y son los que se analizaron bajo la audiencia y la cuestión de penas y el funcionamiento de la justicia desde 1775, cuando se abre la audiencia de Buenos Aires, hasta su caída en 1802. Por el cambio de autoridades, luego del proceso revolucionario, y cómo las causas. Me parece, más allá de que no les interese el tema de indígenas y la cuestión de las penas y castigos, me parece que es un artículo que permite ver el funcionamiento de la justicia colonial y la importancia de los alcaldes, el peso de estos alcaldes locales y su entramado en la sociedad, y hasta dónde o no interviene la audiencia de Buenos Aires y el defensor del menor. En ese trabajo no está un reclamo que yo para mí era menor y lo encuentro muy citado. Por eso lo comento ahora, porque digo, la verdad, a mí el pulpero Pedro Pablo Pardo. Claro, porque citan ese caso del pulpero, y Inespo lo dice que era una práctica para toda la campera, y yo digo, para toda la campaña. Y volví, digo, acá, yo también. Me dicen, está muy bonito el caso del pulpero este. Pero yo digo, se podría inferir, está bien que vaya fuera lo que viene planteando Garabaglia, lo que viene planteando Germán, lo que viene dejando en la historiografía, pero es un estudio donde a mí me interesaba plantear eso, no para mostrar la relación de situación de desventaja que estaba el productor frente al comerciante, el grupero que le adelantaba dinero a cambio de su cosecha. Subía o bajaba el precio, podía ganar o perder, pero que nunca perdía era ese pulpero. Si no, yo trabajé ese caso, todo ese expediente del archivo, para ver que las justicias que quedan en el cabildo de Luján, que citan a Pinazo, y termina actuando a favor de ese pulpero, digamos. Una figura local que intervenía en ambos momentos, no va hacia la audiencia de Buenos Aires. Los funcionamientos de esta justicia local. Nada, me parece importante como para después entender los trabajos de justicia de paz, pues en primera instancia, letrados y letrados, el problema del abigeato y el problema donde hay diferencias en las lecturas, en la justicia, en la campaña. De ahí el texto de Sergio, ustedes van a leer, porque está el texto de Sergio. Él va a ir mostrando esta justicia que se va a ir armando entre las relaciones con el proceso de individualización y de individualización y de construcción estatal, y por otro lado van a tener otro trabajo donde tienen el Estado fuerte, el Estado Rosetta, que avanza y se impone a los funcionarios en la estructura de justicia, ¿no? Es como el huevo y la gallina, que es primero. Yo estoy de acuerdo con esta mirada, por lo menos en la carta, de un proceso de construcción del Estado, y donde va de la mano también con el proceso de construcción del ciudadano moderno, o por lo menos la individuación. Bueno, nada, creo que comenté rápidamente, los invito a que lo lean, que me hagan preguntas, no voy a decir, está escrito, no me cabe, digamos. Podría contarles qué estoy haciendo ahora. Pero no, lo voy a explicar, no me lo voy a comprar. No, ahora estoy trabajando sobre lo mismo, sobre el 18, trabajando sobre la banda oriental, y estoy trabajando sobre el 1700, 1800, avanzando hasta 1820. No creo poder publicar nada a fin de año, pero bueno. Espero poder resolver algunas otras cuestiones de relaciones interétnicas, de sucesiones personales, de conformación de espacios de milicia y de autoridades y de relaciones entre algunos problemas que se van a ir, con, para mí son puntas, entre el Cabildo de Buenos Aires y el de Luján, cuando tengo aquella situación donde tengo dos gobernadores, dos reyes al mismo tiempo, uno es dos de Cabildo de Luján y otro con Cabildo de Buenos Aires. Como nunca pude encontrar en la historiografía una respuesta que me... Y hoy, no tengo una respuesta clara en por qué. Me pregunto, ¿entendéis por qué? Entonces, pienso que el tema, si lo estoy encarando, tratando de indagar, por lo menos darme una respuesta, por dónde pasa los vínculos de gobernabilidad y de legislación. Sin entrar en un trabajo plenamente cuantitativo y económico, porque no me gusta, y eso lo harán los chicos que trabajan en el sistema. Eduardo, por ejemplo, que trabaja con el campo del tabaco y la tabala, y bueno, a mí prefiero el análisis cualitativo y no cuantitativo. ¿Alguna pregunta? Leyendo los textos no me queda clara, me parece que por ello estoy pensando la pulpería como pienso hoy en almacén, pero pensándolo no me queda claro cuál es la importancia de la pulpería. ¿La importancia de la pulpería? Por un lado, leyendo los textos me da la sensación que hacen acopio importante, que es más que un mero comercio, que es algo muy importante, que no lo llevo a cuantificar. Eso por un lado, y por otro lado no me queda claro, en una economía no está monetarizada, ¿cómo trabaja la venta de velas, por ejemplo? ¿La venta de? De velas, que es algo que se hace mucho, el licor, y no hay cambio, no. El conocer a la persona que viene, no me queda claro. A ver, los libros, yo no he hecho un trabajo en particular, ni he trabajado con la cuestión de cuenta de pulpería, entonces te puedo decir lo que dice la bibliografía. No me no que hable por investigación personal, punto. Tu pregunta yo me las hice también. Si uno lee el trabajo de Carlos Mayo de la pulpería, ¿lo leíste? ¿El del libro de Carlos Mayo? Se que... No se hizo porque me confundía más. El libro de Carlos Mayo. Sí. Y que están los trabajos que son puramente descriptivos. Y sobre eso es lo último que se escribe. En los trabajos tradicionales. El problema de las cuentas. Y es más, si uno toma alguna de las calles de Buenos Aires en el periodo colonial, donde ves abierto, como si fuera, no sé, el 11 hoy, en una de las cuadras, que no me acuerdo el nombre de las calles, tanta cantidad de pulperías. Entonces, yo lo puse a trabajar a algunos de los chicos porque mi pregunta central era, ¿esto va al menudeo? ¿Va a las campañas? ¿Por dónde pasa? ¿Quién acopia? ¿Qué se vende? ¿Qué entra? El otro tema es el problema de los precios. El tema de los precios y la producción es el clásico, en un clásico trabajo de Garavaglia que no se pudo avanzar. Porque el de Lobos Poncho. Para poder estimar el impacto de algo, de una mercancía que se produce y se vende, ¿sí? De la tierra, digamos, no desde afuera. Más de poder estimar el poncho santiagueño de 12 pesos y el salario de algunos meses, de algunos milicianos, que tampoco es fácil de estimar, porque estamos hablando de reales, después tenés el cuarto y el medio según las monedas, porque tenés distintos medios de moneda que se van degradando y según el periodo después de 1800 son. En Alemania dice que hay cuatro y medio porque se iban cortando. Y se iban cortando, pero además hay monedas que están acuñadas con metales de menor valor. Y ahí está el trabajo, bueno, de Burgine, el clásico, y hay otro clásico que está en la cita del libro, que es también de la década del 50, y no se avanzó mucho. El problema es tener los documentos para poder cuantificar y poder medir el impacto. Si yo no sé el producto, no puedo estimar el producto de venta de los ponchos. Y sí estima que es algo importante por la cantidad que sale, dice Garavaglia, el trabajo clásico de Garavaglia, y no puedo saber los precios, y no puedo saber la cantidad que queda hacia el interior de la campaña. Y uno tiene las descripciones de lo ponderado que es, porque es cerrado la trama, porque no te pasa el agua, no era como tener, no sé, una campera cara hoy, un elemento de necesidad, producto de producción indígena, ¿no? Digamos, al bárbaro salvaje le compramos una mercancía. Pero la mercancía se la compramos en aguardiente, mitad en aguardiente, mitad en metálico, mitad en armas. No hay un registro. ¿Por qué no pagan tabala? Tampoco hay un régimen de cuenta claramente. Lo que más se puede saber de las pulperías es esto a través de las testamentarias. Muere o hay un conflicto, bueno, ¿qué quedó? Uno puede saber que si era rico o no, si quedó una olla, de qué cantidad, cuánta tierra, cuántos géneros, cuánta platería, si tiene losa, si no tiene losa. Hoy se necesita un trabajo mejor que ese trabajo sobrevivir en la frontera de Carlos Mayo, que era el artículo de esta chica Duarte, y después del trabajo de pulpería, yo lo leí. No puedo hablar de la fe, de la que la defiende. Algo sería va a decir, pero bueno, fuentes donde se pueda uno encontrar este impacto sobre el aspecto de las pulperías volantes, sobre todo para este periodo, ¿no? Es más fácil hablar del 55 en adelante, y ahí están los trabajos de Hughes para La Pampa, donde sí muestra el vínculo de las casas de acopio, la venta de productos, pero para este periodo previo, yo más de esto no te puedo decir, tengo muchas dudas. Lo mismo que vos te estás preguntando, yo me lo pregunto. Pero el tema es el acceso a las fuentes. Por eso cuando se analizan los problemas económicos, también entra lo que sale, lo que entra por el puerto, lo que puedo contabilizar. Hay una economía en negro. Hay una economía rural que no se ha avanzado el trabajo sobre ese aspecto. Y me parece que falta. Y eso es medir el impacto de los problemas económicos de los gobiernos, el impacto del peso o no de una provincia hacia la otra. ¿Entienden lo que digo? Lo que sí uno puede pensar es que los sanchorenos tenían hacienda y también hacían transporte carreta. Pinato también era tropero, tenía hacienda, tenía campo y también campo estaba en política. Personajes donde son bisagra en este periodo, ¿no? Por lo menos hasta el 20. Después del 1850 es mucho más fácil. De la conseguida, de los pueblos, de los libros, del fiado, de las anotaciones. Donde vos también tenés otro tipo de moneda. No estamos hablando de este periodo de transición. ¿Te contesté algo o te mareé un poco? A mi trabajo que ha avanzado en esto es el de la Pampa, Andrea Lima. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Nada. Bueno, me voy a tomar un café, ¿no? Antes de ir. ¿Seguro? Se van a quedar, ¿no? Hoy no se van a bajar a las 6:30, ¿no? 7:30. Se van a quedar todos a las 8:30, van a perder el tren. La van a bombardear de preguntas a Romina con el debate de la mano de obra. La van a hacer parir patitos con el gauti. Fíjense, porque después se le corrige lo parcial, ¿eh? Que pregúntele ahora, no, Romina. Después no vengan a decir, ay, no me gusta esta nota, perdí la posibilidad, digamos. Claro. Sí, ya tenemos que pasar. Sí, tenemos que pedir, por favor, que está lloviendo y que estamos en la otra punta de la universidad. Les dije el cronograma en la fotocopiadora y aparte les hice un práctico. Mandarlos hasta las fotocopiadoras, mandarlos al colectivo, como alumna, yo te lo digo. Así que bueno, fíjense, por lo menos si alguno se va a sacar el cronograma, o sea, para revisarlo, porque uno hace un cronograma para que no se cumpla, pero por favor, estoy segura que les va a guiar la lectura. Y por otro lado, hasta el práctico, yo voy a explicar, pero parte de los también me cito y hay una fuente que me gustaría que revisemos entre todos.